entiendo que no puedo dejar de amarte tanto. Cuando más lejos te hallas, mucho más pienso en ti. Por eso yo te pido que vuelvas a mi lado y que olvidemos todo lo que pasó en los dos. No vayas a decirme que ya tú me olvidaste y que otro es el dueño de tu piel, corazón. Comprende, vida mía, que son amargas penas, heridas que laceran mi pobre corazón. No creas que en la vida todos son verdaderos, que dan amor sincero como el que yo te di. No importa que te brinden caricias y dinero, pero amor verdadero nadie te brinda a ti. Vayas a decirme que ya tú me olvidaste y que otro es el dueño de tu piel, corazón. Comprende, vida mía, que son amargas penas, heridas que laceran